con ustedes lo más divertido de la escuela. Soy Carlos, voy a séptimo grado a la tarde y lo que más me gusta de mi escuela es cómo está pintada de color verde, claro y amarillo. El aula con el aula de computación. Tenemos dos patios, uno cubierto y uno cerrado. Y si vamos a hacer algún deporte como por ejemplo partido handball, ponemos cono de arco. También hay un jardín con muchas flores. Yo me llamo Branca Rizzo Rodríguez. Tengo 3 años, estoy en la escuela 22, séptimo B, turno tarde. Y lo que más me gusta de la escuela es que tenemos 2 canchas para jugar en el recreo. Hola, me llamo María, voy a séptimo, turno tarde. Soy de la escuela 22, distrito escuela 19 de Buenos Aires. Lo que más me gusta de la escuela es el aula de computación y el jardín. Hola, me llamo Débora y lo que me gusta de mi escuela es el patio. Me gusta estudiar y también me gusta educación física y música. Hola, soy Emanuel de la escuela 22, distrito 19, Moni Riestra, y les quiero contar lo que me gusta de la escuela. Lo primero que me gustó fue el patio, después de las vacaciones quedó hermoso. Lo segundo fue el jardín, que quedó florecido. Hola, me llamo Cristian y me gustan los 2 patios que tenemos, las aulas de música y de plástica. Hola, me llamo Jorge y me gusta la sala de computación.